es como todo. De la noche, como la cortina lo hace notar, arranca el disco eterno de Es Como Todo, esta sección en la cual agarramos los discos clásicos del rock nacional y sacamos a uno de sus intérpretes, ya sean músicos, productores, ingenieros de sonido, que hayan participado del mismo. Y hoy vamos a hablar de una banda emblemática, de un disco lanzado ya por el año 1974, de Sui Generis, llamado Pequeñas Anécdotas sobre las Instituciones. Y para hablar sobre este disco vamos a hablar con el bajista, un gran bajista que no solo estuvo en Sui Generis, sino también en Polifemo, Color Humano, en La Pesada, el Rock and Roll. Estamos hablando de un gran bajista, un mito del rock nacional, el señor Rinaldo Rino Raffanelli. Hola Rino, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo está todo el mundo? ¿Todo en orden? Todo muy bien. ¿Usted cómo le va? Bien, todo en orden, tranquilísimo, re tranqui. Perfecto, así me gusta, así me gusta. ¿En qué consiste esa tranquilidad? ¿Qué estás haciendo? Me fui de Buenos Aires. Ah, muy bien, ahora te entendemos. Vivo en Villa Mercedes, San Luis. Qué lindo. Mirá que vos, o sea, qué tranquilidad. Todo tiene una motivación, ¿viste? Una causa. Exacto, exacto, Rino. Y lo bien que has hecho en cambiar acá la zona bonaerense por el Cuyo. Rinaldo, vamos a hablar del disco de Sui Generis, Pequeñas Anécdotas sobre las Instituciones, en el cual vos fuiste bajista de la banda. Y guitarrista. Y guitarrista también. También compusiste. Sí, en realidad, te cuento. Sí. En realidad, yo, por medio del disco La Biblia de Box Day, versión La Pesada, que tocaron muchos músicos. Sí. Yo recién me separaba de Color Humano y me lo encuentro a Billy Bond y me dice: ¿querés participar en La Biblia? Me falta un bajo en un tema y una voz solista en otro. ¿Te animás? Digo, sí, loco, ¿cómo que no? Bueno, metí el bajo en Profecías y canté De Sol a Sol, como se llama, Libros Sapienciales. Libros Sapienciales, exacto. Pavada, bueno, tema, bueno, ahí después empieza a encender La Biblia para hacer en vivo y ahí conozco a Charlie. Que justo en ese momento llegaba al Bondo justamente con todos los teclados electrónicos. O sea, un Mini Moog, String Ensemble, un piano Rode de 88 notas y un clarinet y una guitarra acústica Hummingbird, Gibson Hummingbird, la del pajarito de Gibson, sí. Impresionante. Bueno, cosas para los Sui Generis. Y en ese momento me dice: estoy empezando a grabar mi disco, Instituciones. Y mientras tanto, en los ensayos, nos conocimos en los ensayos, y jodíamos, yo tocaba la viola. Y me dice: ¿querés tocar la viola como invitado en los shows? Tengo varios shows. Digo, bueno, yo te llevo una viola, vos tenés que venir nomás. Bueno, iba y me aprendí las partes. Me dice: porque el nuevo álbum que estoy haciendo no es como el primero y el segundo, este es conceptual y tiene una guitarra. Y yo entonces digo: bueno, genial. Entonces yo empecé a aprenderme y hacía algunos shows solamente tocando la viola, y tocaba Alejandro Correa el bajo. Un día, un día Charlie me llama y me dice: venite a ensayar. Bueno, ¿qué hora? Le digo. Me dice: y tráete el bajo. Dice: bueno, pero ¿para qué? Si vos tenés la viola. Me dice: no, vos tráete el bajo. Y digo, bueno. Y cuando el día ya me dice: ¿querés tocar vos el bajo en Sui Generis? Digo, bien. Loco, pero ¿qué me estás preguntando? Yo soy bajista. Yo toco la viola porque toco la viola, pero no es mi naturaleza. Y bueno, quedó así. Entonces en el disco empezamos a laburar, que estamos ensayando. Con La Biblia ensayamos también ahí en Fanales. Sé que estaba todo armado. Y de día grabamos, a la mañana grabamos con Sui Generis, y ya después de las 5 o 6 de la tarde venían todos los de La Pesada y hacíamos y ensayamos para La Biblia en vivo, ¿no? Sí. Y así que estábamos horas, desde la mañana hasta la noche estábamos ahí en Fanal. Fanalex, en Barranca Belgrano. Sí. Bueno, de ahí sale que yo el bajo toco solamente tres temas en instituciones. ¿Solamente tres temas en instituciones? Uno es Cassandra, El Tuerto y los Ciegos. Sí. El otro es Tango en Segunda, que es el único tema donde toca David la viola eléctrica. Exacto. Porque todas las demás violas eléctricas las toco yo, las del disco, con solos incluido, todo. El único tema donde hay un violero eléctrico que no toqué yo fue el Tango en Segunda que grabó David. Y después un tema que cuando le llegaron los aparatos a Charlie, me invitó, me decía, vení, vamos a zapar, yo agarré la viola de Nito y empezamos a improvisar sobre cosas tipo Rick Wakeman, tipo las seis esposas, una cosa así medio rock clásico que había, ¿viste? No me suena de Campame y esto, esa onda. Y bueno, y a él le gustó mucho y dijo, esto lo tenemos que grabar, se va a llamar El Tema de Natalio, esta es la música que escucharía Natalio Ruiz. Él se hizo toda la película. Sí, y entonces ahí, en ese, grabé la viola acústica y además el bajo. Claro, con un agregado, en ese disco, en ese tema, tocamos todos los que estamos ensayando para la Biblia. Fue un momento muy divertido. Claro, la parte de violín hace... Porque la batería, dos baterías. Cada vez que entra la batería están Juan y Moro, Juan Rodríguez y Moro. Sí. Y está Cutaya con su Hammond y Pincheschi con su violín. Claro, de eso te iba a decir del violín, la parte del violín del tema de Natalio. El tema de Pincheschi. Natalio y además en El Tuerto y los Ciegos. Y en El Tuerto y los Ciegos, claro. Y también está Kusselman tocando saxos, un capo, ¿viste? Es un disco que yo lo llamo el Sgt. Pepper's argentino ese. Ah, sí, el Sgt. Pepper's argentino, ¿lo llamás? Porque este disco vino a romper algo, sobre todo en lo que hace Sui Generis, que vendían la parte más folk, quizás, con algunos temas eléctricos, pero básicamente predominaba la parte más folk. Y según he leído por ahí que Charlie dijo, me cansé de que no se suene el piano de los que toco, y por eso trajo todos estos sintetizadores, ¿no? Toda la parte de nuevos instrumentos, instrumentación que puso Charlie. Bueno, en este disco. Era la música que tenía Charlie en la cabeza, pero además... Hay algo que es más importante. Fue la primera vez que se hizo un álbum conceptual acá en Argentina, como Sgt. Pepper's o Tercer of the Moon. Claro. Álbumes conceptuales, o Tommy, qué sé yo. Álbumes donde todo el álbum forma parte de una unidad. Exacto, exacto. Eso fue lo más grosso. Antes eran colecciones de canciones los álbumes de Sui Generis. Y en este disco lo que sobre todo, ¿no? Hay que decir lo que Charlie quería decir y también los problemas que tuvo, ¿no? De hacer, porque el disco no se iba a llamar Las pequeñas anécdotas sobre instituciones, sino que iba a llamar directamente Instituciones. Y por una cuestión, bueno, hubo que dejar los temas afuera. También los temas afuera que dejaron, por ejemplo, Botas Locas, Juan Represión. Una época de mucha censura, ¿no? Sí, y aparte Instituciones, y para quien canto yo entonces fue cambiada la letra, suavizada. Exacto, y también algunas estrofas. Y también me parece el Show de los Muertos, que también es una parte que habla de la marihuana, directamente la letra original decía marihuana y bueno, la tuvieron que cambiar también. Estaba el proceso, imagínate, estaba el proceso, un álbum así, saliendo en medio proceso también era medio suicida, pero bueno, justamente eso es lo que le dio valor como testimonio, ¿no? ¿Y tuvieron algún tipo de problemas ustedes además de esta censura que sufrieron en las letras o? No, nah. No, jamás. Bien. No tuvimos problemas, pero por ejemplo, La Niña Juega en el Gran Jardín, a mí me lo prohibieron porque decía la palabra sexo. Solo en su cuarto de mármol azul sueña que sueña un espejo donde la imagen de su sexo está pronto a despertar. Pero es una cosa bastante poética. Poética y hermosa, bueno, además. Y bueno, y la palabra bragueta no se podía decir, sexo no se podía... Hay un montón de cosas que no te... O sea, te decían qué es lo que tenés que escribir, es impresionante. Claro. Sí, que sí, mucho sí. Vuelo creativo no tenían esos muchachos, además. Vuelo creativo, puta madre. Para nada, ningún tipo, bueno, sí, hubo vuelos, pero de los malos. Vuelo de ningún tipo. Tuvieron vuelos, pero de los malos, de la muerte. Ni siquiera vuelo de buitres. Sí. Porque no le daban ni para hacer buitres. Exactamente. ¿Y qué recordás de las grabaciones ya directamente del disco? ¿Eran grabaciones buena onda, o sea, todos iban para el mismo lado, o ya se estaba notando la que iba a venir la ruptura de su show? No. Entre nosotros, aún en plena ruptura, estuvo siempre todo bien. Es más, cuando grabábamos las voces, los coros que cantábamos los tres, sí. O sea, cantaba Nito, solista o Charlie, y yo agregaba mi voz para los coros. Y siempre que grabamos los coros era re divertido, porque nos cagábamos de risa, nos tentábamos, no sé por qué razón, cantábamos juntos tipo los Beatles. Sí. Y nos tentábamos y nos cagábamos de risa. Eran realmente sesiones maravillosas. Bueno, para muestra, ¿verdad?, basta la foto de que ilustra el disco. Claro. Ah, están ahí sonriendo. Y bueno, exactamente. Y Rino, fue el disco, llegaron a los estudios Fonolex, llegaron ya con el material bien trabajado, bien ensayado, o fue que se temió dar forma a las canciones en el mismo estudio de grabación. No, Charlie llevó un esqueleto de bajo, batería y su piano o su, ¿viste?, y se grabó ese esqueleto. Y después, con los nuevos teclados, más mi laburo en la guitarra, más las voces, empezamos a tirar ideas todos y a enriquecer la idea original. Un trabajo bastante de equipo, a pesar de que, obviamente, en las canciones y el esqueleto de la canción, la estructura básica, era de Charlie, ¿no? Pero él estaba abierto en esa época y opinábamos todos, o sea, sugeríamos cosas todos, ¿viste? Mito, por ejemplo, muy propenso a proponer, hagamos una tercera voz acá, una voz grave acá, a meter voces, era su fuerte. Sí. Yo laburaba más con Charlie en la parte de la estructura de los arreglos, los riffs, ¿viste?, doblar los riffs, octavarlos, armonizarlos, o acá cortar y que haya un solo, la estructura básica la hacíamos Charlie y yo. Y Mito laburaba mucho en las voces. Está bien. Como vos decís, es un trabajo bien en equipo. A pesar de, bueno, de que Charlie haya sido el que haya hecho el esqueleto. Y claro, la presentación en vivo de este disco, ¿cómo fue? ¿Cómo fue además la repercusión inmediata, ¿no?, de al lanzar el disco, tercer disco y último, la gente no lo sabía, de Sui Generis, que cambió un poco el estilo que ya venía? La gente estaba acostumbrada a una cosa y después salió Instituciones, que era otro cantar. Y un discazo a la vez. Acá se dio una paradoja infernal. El mejor disco de Sui Generis fue la causa de la disolución de Sui Generis. Triste y gran frase. Gente, sería el titular del día de mañana. Íbamos a hacer los shows y queríamos hacer Instituciones, el Sensor, ¿cómo se llama? Bueno, Pequeñas Anécdotas, todas las canciones de Instituciones. Sí. Medio que no aplaudían, pedían constantemente Canción para mi Muerte, Raguña a la Piedra, ¿viste? Todo el tiempo, y ya nos poníamos de mal humor incluso, ¿viste? Claro. Porque era como que solamente aceptaban, no lo aceptaron este disco, llegó temprano, cuando lo aceptaron ya no había más Sui Generis, llegaron tarde, la gente llegó tarde, y bueno, son cosas que pasan culturalmente, pero que generó, dejó un estigma, porque se adelantó a su tiempo, y bueno, no fue seguido el disco, pero nadie le va a sacar el valor, ¿cómo se dice? Transgresor. Exacto. Que tuvo. Sí, una obra grosa y jugada fuera del tiempo. Fuera del tiempo en todo, porque tampoco estábamos en tiempos de paz. Estábamos en el medio de una dictadura tremenda, o por lo menos estaba por venir la dictadura. Sí, tal cual. Y además con canciones jugadas. También a partir de hablar de lo que sucedía, a partir de metáforas. La gente quería en vivo, quería, por esa razón Charlie se empezó a romper los quinotos, dijo, loco, ¿dónde vamos? Empieza con Canción para la Muerte y Raguña las Piedras y Amigo Vuelve a Casa, y siempre lo mismo, y como que no nos dejaban avanzar. Tenían otra cosa para decir ustedes, y es muy interesante. Instituciones. Completamente. No son Instituciones, sino que nosotros estamos ensayando Ácido. El disco que no fue. Claro. El que no fue, que tiene un nombre muy sugestivo, que venía de ciertas experiencias en conjunto también. Claro, sí. Pero que ha sido, porque era porque, además del juego de palabras, era porque se dio cuenta Charlie de que no había quórum. Él prefirió volar. Ahí estaban canciones como La Fuga del Paralítico, Bubulina, Nena, Fabricante de Mentiras, claro, ¿no? La Niña Juega el Gran Jardín versión estudio, Alto de la Torre, Era un álbum impresionante. Increíble, si hubiese salido a la luz. Bueno, que por suerte después ha salido, no de Sui Generis, pero ha salido con diferentes, ya sea de Bot, de Charlie, ya sea de La Máquina de Hacer Pájaros. Sí, Bubulina creo que salió en La Máquina y sí. Nena en Cerú Girán. Etileda, claro, se llama Etileda. Claro, bueno, el fabricante la hizo, creo que por su pie, yo qué sé. La niña de Juárez de la Jardín yo la toqué en vivo, pero nunca la iba a grabar en estudio y quedó ahí en trunco. Alto de la Torre se grabó y se salió en un simple, creo. Ah, claro, y después Alto de la Torre, después también salió como Cerú Girán. Exacto. Y bueno, después Charlie esas canciones les hizo conocer la luz, de todas maneras. Claro. Pero nosotros tenemos ese material también. Imagínate, no habían aceptado instituciones y nosotros en los shows queríamos meter el tema de ácido. La gente no entendía nada. Pero uno dice, pero loco, no parece Sui Generis, parecen una banda vanguardista. ¿Cómo era que dijeron? Una banda de vanguardia alternativa, lo que sea. Y nosotros dijimos, sí, somos una banda de vanguardia alternativa. Somos eso, claro. ¿Y qué? Pero la gente no quería un carajo. ¿No? La gente le cuesta los cambios, ¿no? Llegaron tarde, cuando empezaron a entender lo que eran instituciones y de la audacia que tenía, sobre todo que después de eso vinieron los milicos. No, milicos ya había, pues estaban Manía y compañía. Claro. Pero después vinieron los más asesinos, o sea, los Videla y compañía. O sea que cuando entendieron lo que era ese disco ya no había más Sui Generis, llegaron tarde. Y bueno, pero por suerte le habían dejado el discurso, sí. Ustedes. Claro, por suerte se pudo plasmar, claro. Por suerte hoy en día podemos disfrutarlo y no quedó como en ese trunco que ha sido, ¿no? Y bueno, sí. Y la gente que a veces le cuesta, que sigue... Claro, por eso la música ahora está como está, porque en cuanto los empresarios del negocio de la música empezaron a contratar agentes de marketing, empezaron a darse cuenta que la gente compra cualquier cosa. Claro. Algo que adoptó, que sea fácil, que no le complique la vida, que no haya que pensar, vos dale eso y te vas a llenar de guita. No, pero yo hago buena música. No, pero si haces buena música no es negocio, no podés grabar. Eso es ahora. Sí. Hay un sinfín de bandas buenísimas y compositores y cantantes talentosos en el under, pero que no salen en la mega, porque están fuera del sistema, porque no ayudan a arrullar al rebaño. O sea, coma mierda, millones de moscas se pueden equivocar. Claro. Eso es lo contrario al espíritu creativo que había en los 70. Exacto. Y bueno, pero ya a nosotros fuimos, ya te digo, lo de Sui Generis fue una cosa así, un desencanto con la gente. Y por eso, para quien canto yo entonces, si te analizas la letra para quien canto entonces, te das cuenta, claro. La patada que está tirando Charlie, para quien canto, sí. Me rompo el culo, mejoro las letras, mejoro la música, me gasto una fortuna en aparato, contrato buenos músicos de primera y vos querés que yo siga con Raúl y a la Piedra. Y bueno, entonces ahí Charlie se le explotó la cabeza y dijo, vamos a la mierda. Y apagamos las luces, nos llevamos todo y chao, que se joda. Y Jorge Álvarez, con el fato de goleador, dijo, bueno, pero hagamos algo, adiós Sui Generis, con película y concierto incluido y disco. Exacto. Bueno, el último gran esfuerzo. Así que, genial. Bueno, Rino, te agradecemos muchísimo haber pasado. Un placer escucharte, la verdad. Por el programa, por esta sección Disco Eterno. Y bueno, como última pregunta, en realidad te damos la libertad de elegir un tema de este disco, Pequeñas Anécdotas sobre las Instituciones, de Sui Generis, editado en el año 1974, en el cual el señor Rinaldo Raffanelli hizo las voces, hizo las guitarras e hizo el bajo. Que elijas un tema del disco, ya sea el que más te guste, el que no tuvo tanta difusión, el que... Que quieras repetir el mensaje. Claro, que le canta la careteada de ese momento, el que usted quiera, señor Rino. Mira, el que te voy a elegir no tiene letra, ese tema que yo compuse con Charlie. Sí. El tema de Natalio. Tema de Natalio. El que es según un Charlie... tema que arreglado, que entra, ya te digo, ahí tocan Moro y Juan Rodríguez la batería, yo el bajo, Pincheski, Kutay al Hammond, más Charlie... más el gran Pin Chesky. Perfecto. Ese tema, obviamente, es anticomercial, por eso quiero que lo pasen. Buenísimo. No, yo te podría decir, por el trabajo bajístico, me encantaría que pasaras ¿cómo se llamó? Cassandra. Cassandra, el título guitarrístico, me encantaría que pasara las instituciones, porque hago un solo de guitarra al principio y un gran solo final atrás para el arreglo final, ¿no? Pero prefiero el tema de Natalio por una cuestión de que sé que es el tema que a lo mejor menos escuchado de los suyos, bueno, los que lo escucharon poco y se dejaron llevar nada más que por los hits. Este es un tema de relleno que tiene mucho contenido y que fue con... Fui a tomar un café una tarde a lo de Charlie y volvimos con este tema bajo el brazo. Y tiene una banda de músicos impresionantes tocando, ¿no? Perfecto, Rino, te agradecemos muchísimo haber pasado por el programa. Un saludo, chico, y muy buenas noches. Me interesan las repos que se interesan en la música y no tanto en el choluleo. Perfecto. Por eso les agradezco a ustedes la onda y porque esto que hacen ustedes hacen que echar luz sobre algunos discos o obras que la gente no lo sabe. A mí me preguntan por qué me separó Sui Generis. Y yo, si le toca explicar que todo empieza donde empezaron ustedes, que fue con instituciones, no lo pueden creer. Digo, bueno, hoy lo creé de nuevo. Pero exacto, con ustedes me dio la posibilidad de hablar técnicamente de lo que pasaba, que es lo que a mí me gusta, hablar de música, ¿no? Perfecto, Rino. Y eso es lo que te agradecemos. Gracias, y muy, muy buenas noches, Rino. Muchas gracias. Gracias, loco. Mucha suerte con el programa. Un saludo para todo el mundo. Abrazo grande. Chao. Chao, un abrazo, gracias. Así que acaba de pasar el gran Rinaldo Rino Raffanelli, bajista, vocalista, guitarrista de este gran disco. Un capo, además de todo es un capo. De 1974, llamado Pequeñas Anécdotas sobre las Instituciones, de Sui Generis. Y el señor eligió tema de Natalio.